Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión Meridiana de Cultura al Día. Gracias por preferirnos. En nuestra ciudad capital, tal día como hoy, pero en el año 1693, se creó la parroquia La Candelaria. A 323 años de su fundación, este espacio remozado por la Revolución sigue siendo ícono por su plaza e iglesia. ¿Quién les habla? Kenny Castillo. En los controles está el señor Keidwin Hernández. Como siempre, ya estamos listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. En este preciso instante pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntense en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro celebra acuerdo final de paz en Colombia. Cultura. Séptimo arte. Gobierno Nacional realizará película y serie de la vida del líder de la Revolución Bolivariana. Ministro Ñáñez. Libro de Germán Sánchez Otero mantiene viva la memoria y obra del comandante Hugo Chávez. Haciendo cultura. Este jueves será inaugurada Feria Artesaneando en la estación del Metro La Paz. Avanzan en materia cinematográfica para la preservación del patrimonio fílmico nacional. Expondrán un diálogo estético en imaginarios, visiones y confluencias en la Galería de Arte Florida. Solo para adultos, Festival de Teatro Íntimo 2016 llega a la Casa del Artista en noviembre. Internacionales. Traspasando fronteras, Venezuela participará en el segundo Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Cultura al Día. Para dar fin a una lucha de medio siglo, este miércoles el gobierno de Colombia y la Fuerza Armada Revolucionaria FARC-EP firmaron el acuerdo final de paz. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, felicitó a la nación hermana por este hecho definitivo firmado en La Habana, Cuba. Asimismo, expresó todo el apoyo para construir la paz. Cultura. Una película y serie de la vida del comandante Hugo Chávez se realizará el gobierno nacional. Especialistas del séptimo arte, tales como de cineastas, escritores, guionistas e historiadores, se reunirán para la cristalización de este proyecto. Así lo informó el jefe de Estado venezolano. Decidido a hacer la película y la serie de la vida del comandante Hugo Chávez. Desde su Venezuela original, desde su tierra, desde su espíritu original. No va a venir una transnacional a desfigurar a nuestro comandante Hugo Chávez. Así que es buen momento. El film sobre el líder de la Revolución Bolivariana nació desde el Instituto del Pensamiento Político Hugo Chávez, destacó el dignatario venezolano. 12:08 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A 17 años de todo este proceso constituyentista de todo el proceso de consolidación de una nueva república y de poner en marcha políticas sociales, es importante mantener viva la memoria y obra del comandante Chávez. Así lo manifestó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, durante la presentación del libro Hugo Chávez y el destino de un pueblo, del ex embajador cubano Germán Sánchez Otero. Historia de un hombre que se hace líder porque un pueblo configura y elabora esos liderazgos y los concentra en una persona, pero que terminan siendo liderazgos que se trascienden a sí mismos y que se encarnan en la voluntad de un pueblo. Es un libro hermoso precisamente por eso, porque nos hace ver de lo que somos capaces de hacer todos cuando estamos juntos, de lo que somos capaces de construir todos cuando entendemos que la hora del pueblo ha sonado y que ese llamamiento es un llamamiento al compromiso y a la laboriosidad. Hoy nos honrará el presidente Nicolás Maduro en esta presentación, pues él, como Adán Chávez y como muchísimos hombres y mujeres que acompañaron al presidente Hugo Chávez, dan los testimonios y nos ayudan a construir esa dimensión humana y esa dimensión política y esa dimensión inmortal del comandante Hugo Chávez. El ejemplar corresponde a la segunda parte de la biografía del líder de la Revolución Bolivariana, la cual abarca desde el 2 de febrero del año 1999, día en el que recibe la banda presidencial, hasta el 2 de febrero de 2003, día en el que fue derrotado el golpe petrolero. Se espera que este tomo sea completado con un tercer texto. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con el eslogan Arte y Gente Haciendo Cultura, este jueves la Fundación Red de Arte inaugurará una nueva edición de la Feria Artesaneando, la cual tendrá lugar en la estación de Metro La Paz. La feria ofrecerá al público creaciones y productos culturales que representan la venezolanidad, realizados por artesanos y artesanas de la Gran Caracas. Así lo indicó Laura Díaz, artesana. Hago una invitación con muchísimo cariño a todo el público venezolano y de la Gran Caracas a acercarse a la salida de la estación del Metro de La Paz, a una gran feria artesanal donde encontrará gastronomía, especialidades de la cocina venezolana criolla. Van a conseguir tejidos, accesorios, muñecas, calzado, bisutería, artículos de cuero y muchísimas cosas más. No deje de venir, es una gran oportunidad y los precios son súper, súper solidarios. Comprar venezolano es lo mejor, comprar por manos venezolanas es lo mejor. El pueblo venezolano podrá visitar la feria hasta este viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la estación de Metro La Paz, acá en Caracas. Asimismo, el próximo martes 30 y miércoles 31 de agosto, Artesaneando se trasladará a la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Son las 12:12 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El próximo martes se efectuará en los espacios del Instituto del Patrimonio Cultural la primera reunión del equipo técnico que trabajará en el levantamiento del material audiovisual de la Comisión para la Preservación y Puesta en Uso del Patrimonio Fílmico Venezolano y el Archivo Audiovisual. Así lo informó Blanca Rey, ella es presidenta de la Cinemateca Nacional y vocera de la Comisión. La Cinemateca Nacional hizo un reporte a los miembros de la comisión de los avances en la evaluación del archivo audiovisual para el mejoramiento de las condiciones de depósito y pues organización de nuestras películas. Planteamos los equipos de trabajo que vamos a conformar para la propuesta definitiva y recibimos la visita de Milton Crespo en representación de la Comisión para el rescate fílmico e histórico del cine Super 8 en Venezuela, comisión adscrita al Observatorio del Cine del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, y por el Foro del Cine Venezolano, la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, Rafael Estraga, con quienes hemos venido también reuniones para pues sumar esfuerzos para este tema tan importante como es la preservación y la puesta en uso social de nuestra memoria audiovisual. Dicho plan de trabajo comprende la salvaguarda de más de 20.000 títulos entre largometrajes, cortos, documentales, programas de televisión, noticieros, entre otros. Asimismo, este jueves el ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que sostuvo una reunión en el Foro de Cine Venezolano, donde se discutieron temas como la ley y reglamentos de cine, el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, la protección para las escuelas y fomentar el documental y el animado, la tecnología y la promoción. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con el título Imaginarios, Visiones y Confluencias, será inaugurada en la Galería de Arte Florida una exposición que aborda a través de 8 artistas el hecho creador en el marco del arte contemporáneo y la realidad actual. Así lo destacó Félix Hernández, crítico de arte, quien explicó que la muestra ofrece principios estéticos entre la abstracción pictórica, la pintura gestual y las imágenes de corte antropológico bajo el género documental. La exposición cuenta con el trabajo de artistas como Eduardo Rodríguez, Francisco León, Perán Hermini, entre otros, y será inaugurada el domingo 28 de agosto a las 11 de la mañana en la Galería de Arte Florida, ubicado en la avenida Don Bosco, en Caracas. La entrada es libre. Son las 12:17 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y ya está abierta la convocatoria de la agrupación Teatro del Transeúnte, que invita a todos los grupos teatreros a participar en el Festival de Teatro Íntimo 2016, que se realizará del 4 al 27 de noviembre. Así lo dio a conocer el coordinador de apoyo a las iniciativas creativas de la Fundación Casa del Artista, Robert Cedeño, y el organizador del evento. La agrupación Teatro del Transeúnte lanza esta propuesta del Festival de Teatro Íntimo. Una propuesta, bueno, donde se plantea un espacio de encuentro entre los espectadores y los artistas. Se extiende una invitación a descubrir el mundo de cada historia, de ver y ser visto, pues, artistas y espectadores, reduciendo la distancia, sin muros imaginarios que los separen. Es como vivir otra experiencia, ¿no? Nosotros, de alguna otra manera, pues, lo catalogamos como una ceremonia entre espectador y artista, ¿no? Las entradas son limitadas, son apenas 50 entradas, y bueno, el público podrá disfrutar ahí de cada una de las obras, no solo del estar muy cercano los unos a los otros, sino de poder tener como una especie de ceremonia que inicia cada una de esas obras de teatro, tratando cada una de las temáticas de esas historias que se van a ir presentando. Por supuesto, ahí lo que intentamos con las agrupaciones que mandan sus propuestas es que estas propuestas vayan hacia lo íntimo, todo lo que significa hablar del ser desde diferentes puntos de vista. Para consultar las bases de la convocatoria, las agrupaciones de teatro encontrarán toda la información en la plataforma Facebook ingresando a Teatro del Transeúnte CCS y a través del siguiente correo electrónico teatroeltranseunteccs@gmail.com. Participa. Internacionales. Y Venezuela participará en el segundo Festival Internacional de Cine de Guayaquil, representada por los largometrajes Amor Cuesta Arriba y Fabio, la estética de la ternura. Dicho festival es uno de los eventos más importantes del cine en Ecuador, el cual a través del arte y la cultura tiene por objetivo ser una vitrina para las muestras cinematográficas emergentes. Esta segunda edición se efectuará del 10 al 17 de septiembre en Ecuador, donde competirán un total de 75 obras correspondientes a 22 países. Son las 12:20 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos amigos, nuestro entrevistado está hoy vía telefónica. Se trata de Víctor de Gobella Márquez. Él es fotógrafo y el tema en cuestión con Víctor es la muestra Capturando la Luz y la Sombra, instalada en la Casa del Artista en el Día del Fotógrafo, el pasado 19 de agosto. Bienvenido, Víctor. Buenas tardes, ¿cómo estás, Kenny? ¿Cómo van las cosas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Estamos acá con gusto de tenerte para que nos expliques acerca de esta muestra que se está ya presentando, tenemos entendido, desde el 19 de agosto. Toda la muestra de cuánto está compuesta, cuál es el contenido, cuántas obras, si nos puedes ir adelantando. Sí, cómo no. Bueno, el pasado viernes 19 de agosto, celebrando un día más de la fotografía, Día Internacional de la Fotografía, presentamos esta obra titulada Capturando la Luz y la Sombra. Es un trabajo que consta de 20 obras fotográficas en formato 30x40, donde hago un tipo de antología. Ya estoy próximo a cumplir 30 años como fotógrafo dentro del área artística. Y quise hacer, digamos, como compendio de algunos trabajos realizados dentro de mi patria de Venezuela y diferentes sitios donde me ha tocado llevar exposiciones, y he aprovechado de hacer algunas imágenes que de alguna manera han pasado a ser parte de digamos, del patrimonio que tengo como fotógrafo. Qué bueno. Y allí en la sala Elsa Morales estamos presentando la obra todos los días de 8 a 4 de la tarde, donde la gente puede aprovechar las vacaciones y a los amantes de las artes visuales asistir a dicha sala. Claro. Víctor, ¿qué otros sitios de fuera del país están representados en esta muestra y cuáles de acá, de nuestro territorio, están en esa muestra? Para ir más o menos dándole una visión a través de las ondas hercianas a nuestros oyentes que puedan hacerse una idea ilustrativa de lo que pueden ir a ver o con lo que se pueden conseguir. Bueno, primero quería señalarle a todos los radioescuchas de esta preciosa emisora que mi trabajo es un trabajo que viene desarrollándose dentro del área social. Soy un fotógrafo que se ha dedicado a captar esas imágenes de la gente que anda en las calles, la gente que sufre, la gente que vive penosas situaciones de la vida, el caso de la indigencia. Y dentro de esta exposición hay algunas imágenes precisamente de ese tema. Hay también tal tema, yo antes me negaba al tema del paisaje, hoy en día me gusta trabajarlo. Luego, bueno, la madurez digamos dentro de la carrera me hizo ver que estaba perdiendo hacer imágenes importantísimas dentro del paisaje que me ha tocado vivir. Hay imágenes de Cuba, hay imágenes de Puerto Rico, de Asunción, Paraguay, de Roma, de Italia, donde estuve trabajando un año y me tocó ver todo, digamos, la ciudad de piedra y también cómo está rodeado esa ciudad de piedra de gente que sufre muchísimo en las calles, inclusive fotografías al lado del mismísimo Vaticano, donde gente sufriendo estas terribles malas políticas de los gobiernos. Hay también trabajos de Argentina y por supuesto nuestra patria Venezuela. Hay fotografías del Amazonas, de los páramos merideños, de Caracas y de mi ciudad natal, que es la ciudad de Los Teques, capital del estado Miranda. Oye, qué bueno que hayas podido mezclar todos esos sitios con nosotros, y que, o sea, desde lo externo a lo interno es muy representativo, ¿no?, de lo que somos acá y de lo que sabemos que existe en otros lados, y que de alguna u otra forma quizás más que uno por el mestizaje tenga un vínculo por allí, por aquellas otras latitudes. Víctor, cuéntanos acerca de las técnicas. Ah, bueno, mira, mi trabajo se desarrolla dentro de la técnica del blanco y negro y el sepia. En el caso de las obras que están allí del pueblo cubano, trabajé el color pocas veces trabajo color. Uh-huh. Se llama una serie de la exposición Cuba Intervenida, que claro, el nombre suena así por el, digamos, por el tema de Cuba y todo este tema político. Uh-huh. El tema de Cuba Intervenida, la gente le llama muchísimo la atención, pero es que es intervenida la fotografía técnicamente. Uh-huh, uh-huh. Hay fotografías que las convertí, digamos, como en plumillas. Otras las convertí que parece más bien una pintura, una obra de arte. Yeah. O sea, traté de darle un poquito más de matices, de eso, dominando la sombra, la luz, de una forma diferente, para que la gente no se acostumbre solamente a ver esas fotos en blanco y negro puro o en sepia puro, ¿no? Ahí traté de dar unos azulados, unos verdes y unos colores pasteles que dan a la exposición, digamos, como un equilibrio dentro de lo que es la técnica fotográfica. Oye, qué bueno todo esto. Ah, justo antes de yo hacerte la pregunta, ahí tú me ibas a hacer un comentario. Sí, tú hablabas del mestizaje, de todo esto que nos parecemos muchísimo. Uh-huh. Hace unos 5 años tuve la oportunidad de exponer en el Cusco, en Perú, en la Universidad de Bellas Artes del Cusco. Uh-huh. Y la exposición que presenté allí fue un trabajo sobre el niño del páramo. Yeah. Y me llamó muchísimo la atención los comentarios de los visitantes a la galería, porque la gente comentaba era que los niños de allá de los páramos andinos, uh-huh, uh-huh, del Cusco, Perú, eran muy parecidos a los nuestros, ¿sabes? Que parecía que eran las fotos tomadas en el Cusco. Entonces, mucha gente, sí, esa foto, ¿qué parte del Cusco la tomó? Entonces, somos uno solo, nuestros pueblos. A veces nos han desunido las malas políticas de los gobiernos, uh-huh, pero nosotros, eso no nos lo van a arrancar como latinoamericanos, que somos una sola raza, tenemos una sola, digamos, una sola hidalguía, una sola visión del mundo. Es bien bonito porque eso nos une como habitantes de este continente tan hermoso que es el continente sudamericano. Oye, qué bueno que hayas compartido esas cosas con nosotros, sí, porque es una realidad, pero que solamente con hechos así, cuando alguien los vive, es que quizás la gente como que los cree, o por lo menos los cree un poquito más. Claro. Víctor, si se nos ha quedado algo por allí, y que además quisiera también que hicieras no solamente la invitación, sino que dijeras cómo la gente te puede contactar, dónde pueden ver alguna pequeña muestra de otros trabajos tuyos, o si alguien quisiera contactarte por algún otro motivo, cómo te pueden conseguir. Bueno, yo los invito a que revisen en internet, que es la herramienta que tenemos en estos tiempos de avance en la tecnología, uh-huh, uh-huh, la página www.fotorevista.com.ar. Yeah. Esa es una página de Argentina donde usted coloca el nombre. En el caso de mi trabajo, puede colocar allí Víctor Márquez en el buscador y van a aparecer los últimos 20 años de mi obra. Van a aparecer todos los trabajos allí, porque ahí tengo, digamos, una galería para mostrar mi trabajo para los amantes de Víctor Márquez. Aló. Sí, aló. Ajá. Sí, sale como Víctor Márquez, no sale el de Gubella. No, el de Gubella, porque te cuento que como en el Facebook, que también es otra herramienta que, uh-huh, están trabajos míos, uh-huh, aparezco de Gubella por todo el tema de la formalidad y todo esto, uh-huh, uh-huh, uh-huh, porque aparte de esa profesión hermosa de la fotografía, me estoy graduando en estos momentos como abogado, entonces mucha gente a veces me ubica por así con el apellido, que es un apellido portugués para... Claro, legal, exacto. Sí. Por cosas, sí, precisamente legales, doctor. Sí, por cosas legales, pero es dentro del arte. Como dirían por ahí, que a veces lo califican a uno de artista, y entonces, no, el nombre artístico es Víctor Márquez. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Víctor, sí, qué bien ese detalle. Entonces, te pueden conseguir a través de las redes. Y, sí. Bueno, no inclusive, sé. Inclusive en YouTube pueden, sí, colocar fotógrafo venezolano Víctor Márquez, y ahí hay más de 50 videos de todo un trabajo también. Y bueno, yo los comparto porque yo soy de los fotógrafos que yo no soy dueño de mi fotografía. Yo simplemente me tocó la oportunidad hermosa de hacer la fotografía. Pero mis fotografías pertenecen a todo el que de alguna manera la puede disfrutar. Oye, qué bien, qué bueno eso. Bueno, Víctor, algo más que quieras tocar ya para despedir e invita tú mismo a la muestra Capturando la Luz y la Sombra. Bueno, quiero agradecerles a ustedes como emisora. Este contacto, están haciendo un trabajo hermosísimo y muy importante para darle la mano a la cultura, que muchas emisoras lastimosamente no se ocupan a veces de estos temas tan importantes que nos hacen crecer como seres humanos. Y yo les quiero enviar un abrazo bien caluroso a todos ustedes por ese apoyo, por esa iniciativa. También quiero agradecer a la Casa del Artista por el apoyo y por esa nueva postulación al Premio Nacional de Cultura Mención Fotografía, que fue recibido con beneplácito allí en la Casa del Artista, que se va a entregar a finales de este año. Vale. Y bueno, invitar a todos los amantes de la fotografía que visiten la sala y disfruten de todo este trabajo que uno hace, que lo hace para el público, para la gente. Yo soy amante del arte popular, soy amante, y yo considero que mi trabajo es arte popular, a pesar de que a veces puede sonar elitesco lo de la fotografía y todo esto, o lo costoso, pero yo lo hago precisamente para los niños, para la gente que quiere ver algo diferente, que quiere compartir la cultura. Yo quiero compartirla, y por eso les agradezco a ustedes esa oportunidad que me dan. Vale, muchísimas gracias más bien de todo el equipo hacia ti por habernos dado estos minutos de tu tiempo. Y bueno, y que sigan los éxitos, Víctor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, hermano. Un saludo a todos por allá. Vale. Bien, queridos amigos y amigas, hablamos con Víctor de Gobella Márquez, fotógrafo, Víctor Márquez, como más se le conoce. Y estábamos conversando con él acerca de una muestra, de la muestra fotográfica Capturando la Luz y la Sombra, instalada en la Casa del Artista desde el día 19, Día del Fotógrafo, por cierto. Bueno, con esto nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Les comentamos que en la coordinación de la página web está el señor Luigino Bracci, en la coordinación de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje de este noticiero, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Keudwin Hernández. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos una feliz tarde y buen provecho. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 31 minutos. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Déjate querer, déjate querer, ay hombre. Hay amores fugitivos, amores desesperados. Si este amor es mi castigo, quiero morir a tu lado. Esa mureta, ¿qué tiene esa mureta? Me mata esa mureta, ¿qué tiene esa mureta? Me mata. Tú eres la fruta prohibida del corazón, su latido. Yo quiero tener contigo algo que ver en la vida. Esa mureta, ¿qué tiene esa mureta? Me mata esa mureta, ¿qué tiene esa mureta? Me mata. Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada. Hagamos una fogata que alumbre la madrugada. Déjate querer, déjate querer, ay hombre. Mira. Déjate querer, déjate querer, ay hombre. Yo quiero arder en la hoguera de este amor desmesurado, al ritmo de tus caderas, bailando bien apretado. Esa mureta, ¿qué tiene esa mureta? Me mata esa mureta, ¿qué tiene esa mureta? Me mata. Por ese sueño cautivo que tienes en la mirada, puedo saber que me quieres, aunque no me digas nada. Esa mureta, ¿qué tiene esa mureta? Me mata esa mureta, ¿qué tiene esa mureta? Me mata. Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada. Hagamos una fogata que alumbre la madrugada. Déjate querer, déjate querer, ay hombre. Mira otra vez.

Thank you.